en la FM, Clásicos por Deporte. Roxette de Suecia, probablemente los suecos más famosos de la música después de ABBA. Bueno, y en el 91, cuando sonaba esta canción, Joyride, que fue el regreso después de su álbum donde estaba The Look, su álbum debut, The Look, It Must Have Been Love, bueno, esa es la película de Julia Roberts, pero ahí también estaba Dangerous, estaba Joyride, y Jean-Pierre Papin ganaba el Balón de Oro, jugador francés, en 1991. Llegan The Weather Girls con It's Raining Men, 1982, Jimmy Connors ganaba Wimbledon y US Open. ¡Ah! Había tenis antes de Federer, ¿sí ven? Clásicos por Deporte. Hi, we're your weather girl. Uh-huh. And have we got news for you. You better listen. Get ready or you're lonely girl. And leave those umbrellas at home. All right. It's rising. Rising. I'm just getting low. How low, girl? According to all scores, Por deporte. Distance. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. R.E.M., Losing My Religion, sonaba en el 91, todo el año sonó esa canción, sonó muchísimo. Y está aquí en Clásicos por Deporte. Casale acompañándolos en ese año, un equipo que se llama Estrella Roja de Rumanía, ganó la Copa Intercontinental a Colo Colo de Chile. Campeón inédito en Europa y campeón inédito en América. Y se enfrentaron en Japón y ganó Estrella Roja. Ahora viene Madonna del 83. Barcelona fue campeón de Liga y de Copa del Rey. Y Madonna sonaba con Lucky Star. And clásicos por deporte en la FM. Siempre. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. Say, can I deny, can I deny, can I deny? Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Have I got a baby when I'm alone? Love is a ring, a telephone. Love is an angel disguised as lust. Can I wait until the morning comes? Ten Thousand Maniacs, Because the Night, canción sota del 93. Y el Sao Paulo de Tele Santana, aquel que dirigió Brasil en 82, para muchos, el mejor Brasil de todos los tiempos, que no ganó Mundial, ganaba la Copa Libertadores a la Universidad Católica, con su Sao Paulo en Morumbí, y Sao Paulo, que le quiero decir, casi se cae ese estadio. Vamos al 87, cuando nacía Gonzalo el Pipita Higuaín, goleador del Napoli, que jugó en el Real Madrid y ahora juega en la Juve. No tan bien le fue en la selección de Argentina, donde tuvo la jugada para el gol y ganar el Mundial en 2014, en la larga la desperdició. Posteriormente vino Götze y vacunó a los argentinos para llevarse el Mundial para Alemania, pero sonaba Sting cuando ganó, cuando nacía el Pipita Higuaín en la sala de partos. Sonaba Sting con Englishman in New York. I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an alien.

Soda Stereo y su persiana americana, clásico de clásicos. Era el año 86 y Steaua Bucarest era campeón de la Champions League con la base de la selección de Rumania del 90, 94 y 98. Hagi y compañía, los que nos vacunaron en el Mundial del 94, clásicos por deporte. Y Black Box suena con Fantasy. En el 90 los Cincinnati Reds ganaban la Serie Mundial a los Oakland Athletics, hablo del béisbol de las grandes ligas. Oyendo clásicos por deporte. Dolores O'Riordan, qué voz tenía esta, ¿eh? Ya no está con nosotros. Cranberries con Zombie, canción del 93 en Clásicos por Deporte, mientras Roberto Ballo ganaba el Balón de Oro y no sabía que en el 94 iba a desperdiciar el penal que le hubiera dado el título del Mundial a su Italia. Lo ganó Brasil, pero después se ganó una plática con el comercial de Johnny Walker. Vamos con Yes, en 1983. Gremio era campeón de la Copa Libertadores y Owner of a Lonely Heart. ¡Oh! ¡Qué clásico! Clásicos por Deporte en la FM. You always live your life, never thinking of the future. clásicos por deporte en la FM. Siempre. I wanna know what is love. Francia ganaba la Eurocopa en el 84 con Michel Platini, Bosisti ganá, mientras sonaba esta canción que prácticamente llega al final de Clásicos por Deporte para este domingo. Muchas gracias por su compañía. Soy Casale y nos encontramos el próximo domingo a las 10. Los dejo con Gwen Stefani y su Rich Girl, canción de 2004, cuando Porto ganaba la Champions League al Mónaco. El técnico era un tal Mourinho que se daba a conocer para el mundo. Una canción que fue número uno justo el día en que se inauguró el Mundial de Italia 90. Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte con Antonio Casale. Antonio Casale. Para que conectes tus canciones favoritas con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte.